Por una parte, sí pensar este tema de lo salarial como algo que no es una cuestión menor, digamos, sino que bueno, tiene mucha relación con lo que es pensar a los docentes, a las docentes como trabajadores de la educación, ¿sí? Con lo que es un cambio en lo que es la concepción de la docencia, ¿no? Con esta actividad que surge más ligada a lo que sería una concepción muy ligada a lo que es la iglesia, ¿sí? A la docencia como una actividad casi un apostolado, como casi un sacerdocio. Entonces, en relación con eso, tratar de incorporar una visión nueva, ¿no? Que es lo que empieza a pedir fuertemente el sindicalismo docente, sobre todo en los años 70, ¿sí? A partir de lo que es el surgimiento de la CETERA, ¿no? Con lo que es tratar de pensar a los docentes como trabajadores. Entonces, en ese sentido, bueno, la demanda más gremial, más sindical, ligada a lo salarial, no es menor. Pero también pensábamos esto de no quedarnos únicamente en eso, sino tratar de ver lo que es la situación de la educación pública en general, ¿no? Bien. O sea, ir un poquito más allá de la demanda salarial. Y a propósito de eso, porque hace poquito, creo que fue el 4 de abril, se cumplían un aniversario de la Carpa Blanca, desde que tenían, creo que sus inicios en el 97, año 97, exacto. O algo así. ¿Qué hay de relación entre la década del 90, lo que fue toda esa implementación de un liberalismo muy, pero muy fuerte, muy marcado, sí, y el día de hoy? Pues sabemos que hay leyes que siguen vigentes, hay leyes que fueron modificadas. Claro, tal cual. Sí, el tema de la Carpa Blanca de los 90 es importante en dos sentidos. Por un lado, porque fue una resistencia a lo que eran medidas en una oleada justamente neoliberal, no solo en Argentina, sino como sabemos en otros países también. Y por otro lado también en el sentido de pensar que no es que no había ningún tipo de demanda, digamos, desde los docentes o desde la sociedad en general, sino que había movimientos en contra de esas reformas que se estaban implementando. Como sabemos, en los 90 fueron tres las leyes importantes, digamos, fue un paquete de leyes lo que se fue a implementar en el área educativa específicamente. Por un lado, la ley de transferencias, y más a principios de la década, que en realidad viene a dar como continuidad a una medida que había sido del año 78, ya de la dictadura, que era justamente esto de transferir las escuelas desde la nación hacia las provincias. Claro. Ya en el 78 se habían transferido lo que son las escuelas primarias. Lo que sucede en el 92 es que se termina de transferir lo que es el nivel medio, digamos, hacia la provincia. En ese sentido es muy fuerte, digamos, para un sistema educativo como es el sistema educativo argentino, porque es un sistema educativo que se configura como fuertemente estadocéntrico, ¿sí? En sus orígenes. Como culturalmente, digamos, tiene un peso muy fuerte el Estado central. Entonces, este corrimiento que empieza a darse, bueno, ya con la dictadura y luego en los 90 hacia las provincias, es algo, digamos, muy fuerte para lo que es, impacta fuertemente, digamos, en lo que es el sistema educativo argentino. Y las otras dos leyes que, bueno, son, como sabemos, la archi nombrada Ley Federal de Educación, ¿sí? Que es esto de la implementación de, bueno, EGB, polimodal, ¿sí? Claro. Yo soy víctima de eso. Yo también. Primer yo también, conejito de indias, sí, del polimodal. Yo también. Nos tienen que indemnizar. Sí, nos tienen que indemnizar, claramente. Acá están las consecuencias. Exacto. Algo hicimos igual con todo eso, quiero decir. Tampoco estamos tan... Diseño, arte, diseño y comunicaciones fue lo mío. Mira, bachiller, claro, en arte, diseño y comunicaciones. De arte, poco diseño, acá estoy. Nada. Y comunicaciones, pues, y bueno, nene, algo con eso estás haciendo. Algo tiene que ver. Bueno, esa otra ley, que es la Ley Federal de Educación, esa es justamente una de lo que veníamos charlando, que sí se modifica. Yo diría que hay una apuesta fuerte, digamos, porque se modifica a partir del año 2006, que se sanciona la Ley de Educación Nacional, la LEN, ¿sí? Y se retoma el sistema anterior, esto de división de primaria y secundaria, sí. ¿Sí? Se termina con el GB. Y lo que se modifica es que son 6 años y 6 años, pero la medida que es importante, digamos, además de esto, que tampoco es menor, es la obligatoriedad del nivel medio, ¿sí? Del nivel secundario. Que ese es un cambio también muy trascendente, y no solo en Argentina, sino nuevamente que ponerlo en un contexto regional. No es Argentina el único país que torna obligatorio el nivel medio a partir de estos últimos años, pero no es una medida menor, digamos, para un Estado decir que el nivel secundario va a ser obligatorio, ¿sí? Sobre todo pensándolo desde un punto de vista de la educación como derecho para la sociedad, claro, ¿sí? Para los habitantes, para los ciudadanos. Y la otra ley de ese paquete de leyes de los 90, que sí tiene plena continuidad, es la Ley de Educación Superior, ¿sí? Ahí en la famosa LES. En el nivel superior tal vez sea donde más fuertemente, donde mayormente se da la continuidad. ¿Sí? No hay medidas que... Claro. O sea, no hay una ley, una nueva normativa, digamos, que actúe sobre ese nivel. Emilia, porque responde, como vos decís, no regionalmente, no es una cuestión que sea solamente la Argentina, sino que es un bloque regional. Bueno, sí. Entonces también quienes ejercen ese poder para que eso sea en regionales, son las grandes potencias mundiales. ¿A quién responde sino todas estas leyes? ¿O sí. ¿Dónde se dictan? Sí, de alguna manera, sí, no es una normativa que sea que el Estado lance de manera completamente autónoma, sino que hay un interés, sobre todo en esto, en que la secundaria sea obligatoria y en tener habitantes que logren terminar el nivel secundario. Sí, uno lo puede pensar eso como una manera de gobernar las poblaciones, justamente, ¿sí? O sea, es una manera de ejercer un gobierno, digamos, sobre las poblaciones, en el sentido de lograr cierto nivel educativo, y uno lo puede pensar en relación con el mercado laboral, ¿no? Claro. En ese sentido, es como otra vuelta para pensar eso mismo. Entonces puede ser visto como una manera de gobierno de las poblaciones, como una manera de alguna manera de control justamente, ¿sí? Y de otro lado como el hecho de conseguir un derecho, efectivizar un derecho. Son dos maneras de pensar esto de la obligatoriedad del nivel secundario. A mí igual me parece que esto de pensarlo como un derecho no es algo menor, sobre todo pensando en que el nivel secundario nace como destinado a cierto nivel social, si no era cualquiera el que podía acceder a la escuela secundaria en el momento en que se crea. Claro. Sobre todo ligado a lo que son, bueno, las escuelas nacionales, digamos que son las primeras escuelas secundarias. ¿Las ENET o...? No, en el primer momento eran los colegios nacionales, digamos, claro, específicamente. De los principios, exacto, en el primer momento en que se crea, digamos, sí. Se piensa la educación secundaria solamente para un grupo de élite, ¿sí? Que eran los que después iban a ocupar los cargos... de gobierno específicamente, claro. Los cargos de administración. Entonces era paso por colegio nacional, luego me inserto en la administración pública. Ah, es como un cambio en la concepción de la escuela secundaria, justamente esto de pensarla para todos, ¿sí? Claro. En ese sentido a mí no me parece algo menor, me parece importante, más allá de que es cierto que hay que contextualizarlo y pensarlo como que al Estado le interesa justamente tener. Y en todo esto que venís desarrollando, la escuela privada, la escuela pública, esa relación, ¿cómo se está dando ahora? Claro. Eso me parece también un punto importante, digamos, en el sentido de que en nuestro país, que es un país con una tradición fuertemente de educación pública, ¿sí? Es uno de los países, ahí sí hay una diferencia con los casos de otros países de América Latina. No en todos lados se da esta fuerza de la escuela pública en el momento en que surge el sistema educativo. Tal vez ahí tenemos un parecido con Uruguay, sí, pero es bien diferente, por ejemplo, al caso de Chile, mismo al caso de Brasil. No existen esas tasas de analfabetismo tan bajas como son en Argentina, ¿sí? Como fueron históricamente en otros países de la región. Ahí sí Argentina de alguna manera siempre se destacó por eso en la región. Sin embargo, en el último tiempo se está viendo esto que vos me marcás, Eve, en el sentido de un incremento de la escolarización privada, ¿sí? Uh-huh. Que es esto de la mercantilización de la educación, ¿sí? Y ahí sí hay fuertemente una cuestión que impacta con esto de pensar la educación como un derecho de la población, y sobre todo esto a partir de los años, es algo que se desarrolla a partir de los años 70, pero fuertemente en los 90 se habla del boom de los establecimientos privados, ¿sí? Como un boom de la lógica del mercado, uh-huh. Inmiscuyéndose en un ámbito que le era ajeno, como es la educación, ¿sí? Claro. Entonces, de cualquier manera... Ahí lo que me parece es que, o sea, lo que trato de por ahí correrme o pensarlo diferente es no pensar únicamente en, por ejemplo, la familia que manda a sus hijos a una escuela privada, como culpabilizarla. No claro. Sé si se entiende, como sí, decir, sí. Ay, ¿por qué? Como ideológicamente Y en cuanto a contenidos y a diagramación de la currícula, el colegio privado con el colegio público, ¿tienen contraposición? ¿Tienen algún correlato que el... merecen el mínimo contenido los dos y de ahí se parte, pero después dentro del privado cada la currícula la ejerce quien es dueño del establecimiento? ¿Cómo es eso? Claro, no, en realidad en los privados que reciben de alguna manera un subsidio tienen que atenerse a la currícula que está dictada desde el Estado, digamos. Bien. Ahora, después siempre, como sabemos, dentro de toda institución y dentro de toda organización y de lo que sea, hay siempre un margen de acción, ¿no? Que en el caso de las escuelas privadas uno imagina que es mayor por el hecho de ser los dueños, ¿no? De esas escuelas. Pero como decía esto, tratar de no pensar que la familia que manda a sus hijos a una escuela privada es porque está en contra de la educación pública, sino que también hay una situación de la educación pública, sí, que termina llevando a que muchas familias, no por una cuestión ideológica, decir estoy en contra de lo público, sino porque el mismo deterioro, digamos, de la sí. educación pública termina llevando a que, bueno, quiero dar una buena educación a mis hijos, porque es como algo muy fuerte en el imaginario que la educación es lo que te va a salvar, ¿no? De alguna manera. Bueno, se le piden muchas cosas a la escuela, a la educación en general. Y termina mandándolos a una escuela privada, tal vez. Claro. Eso me parece como algo ahí para pensar. Una pregunta que no quería dejar pasar antes de empezar a finalizar un poco. Mira, tiene que ver con la cuestión de infraestructura, porque estamos hablando de escuela privada, escuela pública. Hay una diferencia marcada en cuanto a dónde va a tomar clases, con esto mismo vos decís. Un nene que va a un colegio que no hay gas, que no hay luz, que las paredes se caen, sí, con uno sí, que va que hay gas, que hay luz y que las paredes están. Sí, por supuesto, Faca, no es menor, o sea, es me parece que es muy importante esto de sentirse cómodo, cómoda en el lugar en que uno está, ¿no? Y, sí. y justamente muchas veces la infraestructura demuestra el interés o lo contrario, ¿no? La falta de interés, el desinterés en que la gente quiera estar en ese lugar. Entonces me parece que eso atenta contra eso, contra una idea de, bueno, pertenezco a esta institución, quiero estar en esta escuela, ya sea desde los alumnos, de querer estar en esa institución o en esa escuela, como también desde los docentes, ¿no? Porque no es lo mismo ir a trabajar a una escuela en la que, bueno, no tenés pizarrón o, claro. o las compus del plan de esto de conectar igualdad no llegaron nunca, ¿sí? Que ir a otra en la que tenés todos los chiches, digamos. Sí, tal cual.